Chaupi Punjabi, tuta yarka. Pakari pacha kajari yana tudata misaskanchi kayakini kachi rikinaku pacha kausa mishki shimiwa rikinaku uida ikunawa nyaupa yuya ikunawa rikinaku yasana kunawa taki kunawampash rikinaku kai pachapi kajarinchi aji shamushka kapaichi. Masi kunasa imanasa alichisi tutaguta charipaichi ginyami kikingunawa kaipi pakta kangapa samupanchi viernes punjaka masi marsolo kaipi alirika konanga nyukanchi samupanchi nyakutin hasta wan yacha kuna hungapa rimarina hungapa kushisa yalingapa masi kuna taki kunawan sina imapis yui kunawan imapis yalisi kunata kikingunaman bija chingapa mi samupanchi masi kuna alichisi kikingunaka yali perkangichi kai kai puchuja y junca y pica y masinita da yali perkangichi taita kuna ka kikimba churikuna ushushikuna raimita sinarkachu kikingunaman sinasata wakin wambrakuna kuitzakuna wakin masikunapas kai Ecuador manda eta nahushpa pambapi pugishag masikuna tarjekur kangichichi masata yali kangichi mata yuangichi manda asata rimar nahushunchari masikuna sinasata kaipi pakta yalingapa nyami kaipi charinchik masi wairukama kriollo paika shukta karu shukta pachakunata kalpashpa mishamon ima saja ata yali perkangiari masi epera masikuna wanga masikuna ima nasata kangichi asipachata charipaichi masi Rumi Samba y Chari, Yambela, Yipacha Charipa, Sinjata Masi, Daniel, Sinjata Tuku y Masi Kuna, Kikunata Paz, Napa y Kunawan, Chayamunchi Kuna, Kaipunja Picari, Nyuganchi Paz, Sug Masi Kunawan, Pacta, Yuya y Takarana Kuspa, Karganchi, Sinapas Maikusilla, Karganchi, Paikunapa, plan de vida, Niskata, hasta un casata, Yuya China Kungapa, Yuya Arina Kungapa, Chayana Paiman, Rikani Masi Kuka, Esmeraldas, Marca pa chaipi Santa Rosa de los Éperas, Eperara Masi Kunawan, Asata, tanana kusparinga po kikimpa sukta mama jata manriska nispa uyari kurka su kikimpa masi taita Rafael Correa takatis pa riska ngi ningwai mantaksi sinaka na taita Correa takatis pa riska ngi yuka shumanda maskan su boliviana masita resinama pero war mi happy spaka sirininga imaginanin G77 mas China imatakchai kakangyari masi Wakingu yar kanchik sauka mama jakta manta runakuna movimiento social estanda na kushka nin sinapas mama jakta pusha kura wanchukarka imagina tukarka ya Ashka rimarina machaipika tian masigo maste G77 que konan gañana G77 que kachano pika grupo de los 77 nishkan ima nishpata grupo de los 77 nin ya maste minachu kai pacha mama pika tian Pachaj iskun chunga chusku mama llaktakuna tiyan. Chaymandaka pachaj iskun chunga kimsa mama llaktakunami wangurishka kanajun Naciones Unidas nishkapi. Nacho Naciones Unidas ka wacharin kay Segunda Guerra Mundial yalishkapi katipunchacha wacharin. Wacharin Japón y China y Estados Unidos makanajuipi. Japón, China, Estados Unidos, aclaro, sí, makanajuipi mi wacharin, chayjipa. Nacho. Sinapash Chay tan nahui Naciones Unidas wacharishka katika nacho imashatan disha shuktak tan nahui kuna wacharin chayapita chayapita wacharin mastimi kai Fondo Monetario Internacional kai Banco Mundial kai sina ukukuna wacharin imagina nishpa kapai kuna paikuna pa muna ijapika chay maka na huipi ya ikushka chay mama jakta kuna chay maka na huipi ya kichishka mama jakta kuna ta yana pangapa nishpa mi wacharin sinapas chay taka wachachin maka na huita mishashka kuna Picota misharka, nacho Alemania ta picota misharka Alemania nasi nishkata. Misharka Estados Unidos, Rusia y chaypi wangushka kuna, Estados Unidos wangushka kuna ka Inglaterra, masti Francia, y china chata chaykuna nacho mishan, y Rusia wangushka kuna ka China chata China y mana paika chay paika masti mi perdis kanishka masake de kanacho. Ah, ari paikunao makana gurka. Paikunao makana gurka. Chayka chaymanda mi chay pichandi mama chakta kuna shug uchilla tan na huita viñachin. Chay tan na huimi konan bika shuti kanach consejo de seguridad nisk. Chayka picha ma chay pichandi mama chakta kuna ya mi consejo de seguridad ocupi katanda nisk kan. Chayka paikuna mari imata ronate imata mana ronata ka paikuna ma arinin. Tukui kai pachapi. Tukui kai pachapi, pachamama muyundi mama chakta kunapi. Yanga ma chay pasaj iskunchunga kimsa mama chakta kunata nakushka paikuna kanay matapishini tukunga. Picha mamas que te conocen, me caí pacha mapi, catucuita, casna, ronda, canguichin, hispanín. Pero eso fue, va a tener una carrera y correr, G7 ni siquiera carca. Pero, che, G7K, shugo, tukui G7, G7 más china, G7 más tichepe, hipacandacho, G9 pastillo, nacho, brignisca con ao, G8 chimachari. Bueno, china kuna, kuna G77, chepe, G133, imagina tien, che, kuna ka grupo kuna jamikan, pero china pa jati kuna orman, pi kuna pachata kai mama jata, kai pacha mama pika, exacta kunata, kasna ronajo, ta cheta, rikuna ormanchi, chepika, che, consejo de seguridad nishka ma chepika imata pikasha pishirurachin. Naciones Unidas ugo pika mana tianga shugo nishpaja democracia nishka mana tianga democracia nishka. Chay pichka mama jakta kunaja ma tukuita kashna rurana chashna rurana nishpa nin. Chayka... A ver, yo ya chispaja ka Alemania, Estados Unidos... Mana, a ver, yo ya chishkutin. Mastimi Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Che kuna sama y mataron takanin. Ya perdí kuna cho Alemania y Japón. Alemania, Japón. Perdí kuna, pero si napa shu kuna pish mana perdí kuna, sino que mana ya pa fuerza ni su mana ya pa sinchi usita charin. Kan nacho ñu kanchi mama jata ima. Bolivia, Venezuela, che kuna. Y tukui hasta un chica mayoría nisho casi chay pichka nishka hasta un kai tukui mamá ya tapi tukui ta ruran y ya que china rurikunata chay pi rikunajo mas y que suju rikuita rikurkani por ejemplo Bayer empresa alemán alemán alemán chukan empresa Bayer alemán chay más kishkata rikurkani kunan nishpa. Nosotros hacemos fármacos no para indios sino para los que tengan plata ni pechuras que ni. Ari, si sina pachamakan, da nishkaja kakan, che kasta sina pachinamakan. Runa kuna na chusacha manda runa kuna, pamba manda runa kuna, che kuna nyukan chika manda kuliki yukan chika. Pita kai pika paga yushan nishun operaciones de corazón abierto, o manda kashpaka de cerebro abierto, che operación en contra pita runa kuna. Kulki chari kuna machita karur. Sina pas che hambi kuna kapai kuna pawaka chishka makan. Nacho kulki chari kuna po wakai chishka makan. Chayka, chay kulki wan jaki china kunata arini kunata ka chay mama jakta kuna ma arinin. Chay mandami chay sina jaki chiko ata riku imandami waranga iskumpatsa sukta chunga chusku watapi 1964 watapi mi tandanahun shuh o uchilla tandarin ishu. Chay mi tandarin kanjis chunga kanjis mama jakta kuna. Chaypi mi grupo 77 wacharin. Chay consejo de seguridad nishun chay picha mama jakta kuna nishkata asata chay man paikuna manda harkaringapa paikuna ta chimba purangapa chaypi mi wacharin. Pero shinapas nya chay tukui wata manda kuna ngamanga nya picha chunga watanya picha chunga wataka manga nya mashuhu mama jakta kuna pish kimirishka chay manda mi kunanga patsa kimsa chunga kimsa mama jakta kuna nin chaypi mi 133 mamas que tacuna mi wangurishka ña. Paikuna ka ima manita tacharin. Hasta un bacha ka nacho kai waranga. Kai ishki waranga kajari watapi. Nacho shugo rura nakuna mama pacha mama pipak tachina kuna nacho wacharirk. Yaringi chimacha mastimi objetivos de desarrollo del milenio nishk. Nacho. chay cachay objetivo de desarrollo del milenio nishkataka mana chay G77 o G133 chay tanahi picarura nishkaka chay takastomba chay nacho chay consejo de seguridad ocupi ari nishkuna chay hatun empresa kuna otana hushpari nishkuna chay kuna mari nishka nakanga nyukan chipa yakta kuna papakta china yakta china yakta kuna pa munay pi pakta china kachay kuna kana kanga pero si na pa espacio wata kuna ka tuku y mama yakta pi majurai kuna pa plan na claro na pasado con claro con imaste chay china makan chay imaste kanchi plan como es Chepama chei de milenio objetivos de desarrollo de milenio ni claro. Kobin wangurish kana ni kurkaka. Arina pasawa ta kunash kunan bishina shtama, kunan bishita shtama katina hora. O sea, cheita kanara mission chika y cheita mission ata kai grupo de los 133 nish. Chei kunaka cheita mission ata munan. Hasta un bacha ka chei chei munai kunata ka musu gachispa shug munai kunata mi kai pachamawa pichura na kanchi nish pachei munai chei munai ta hasta un rikunga pamunan. Chei nishun ya por ejemplo kai yalishka kai objetivo de desarrollo de milenio ka kan nacho chei wakcha kai tamishana tukui jamashikona yachana wasikona meikuna tukui jamashikona hambita charina mana chei disenteria nacho chei kiche yali nishka nacho chei ungu ikona mana wanyuna chei ungu ikona tanchina chei kunata ni nacho chei kashina pash nyukan chipa kausai pi rikushpa ka chei kunaka musuchika ka musuchika kan pero yali musuchika kan nyukan chipa alpa ñukanchipak chay territorio nishun llakta nishun chayma yali mostrishka kan chayta kamay jambipash na nijunga shinallata ñukanchipak kawsaypika ima ruraypash ñukanchipak kawsay yachaypi rurarishka kananachu o mana kashpaka sobre la base de la identidad cultural nishun chaykunaka na tianga pero shinapash chaykunama ñukanchipak hatun mostrishka kan o sea chaykunama ñukanchipak kawsaypika ima shina muyukunata wakaychinamanda ima shina pachamapi yakukunata pugyu yakukunata wakay china kuna manda chay kuna manyuka chipaka muturishka chay kachayta chay kuna kanakia hunga chay kuna taka nimay pinaninga hasta ongarin chay nacho objetivo de desarrollo de milenio nishkapi chay mastimi superar la pobreza nishka nihun chay pika chay nyukan chika kay jakta kuna manda runa kuna ka soberanía alimentaria taninchik pay kuna ka chay mastimi yar haita misashunishpa ka pay kuna ka seguridad alimentaria tanin chay ka imatata seguridad alimentaria pika nishanin pay kuna pag nishpa jaka imata kashpa pash mikushpa bisagu ka hunda jakachun nishpanin pero shina pash mana nihunchu kikin kausai pi rikushpa bisagu ka hunda kachun daka nihunchu no cierto chay ka pay kuna ka ima guta kashpa pish ima wambash ku bisaja kushikachun chay ka chay pa ka pay kuna ka imata churan Monsanto sa transgénico ya pita chepa washapi Estados Unidos paikuna kan consejo de seguridad chika shinama watarin shinama tingrin chika imashata chay picha mama jata manda yuyashka kuna nyukan chika mama jata kuna masamun nacho uyashkanki nacho chay ONU ONFA chay tuku nacho chay instituciones de Naciones Unidas nishka kuna nacho tuku mama jata kuna pitian paikuna nias chay taller nishka kuna ata capacitación nishka kuna ata ruran chika chay tama chay wash humun chay paikuna papakta china kuna na chay kuna kaima shamun na ñuka chima mas tapa paipa kausaipi paipa ñopa kausaipi rikushpa ima tapak da chanta kana rikunga mas chayka chay tami kai G77 kunambika pasa kimsa chunga kimsa mama sakta kuna ka shukta mushu yachina mikanchi nishpa ning mashi kuna yarin chayka chayta rikunga pa nishka me rikani mashigo ima sata rikumushka tanya asata wizangi chayka shukta kita kara shukta mashigo kunan shukta kikuta yachinga pa munanchi kai mikan taro mendane kai tami rurashka kan mashi Mauricio Vicencio kai mashi Mauricio Vicencio taro mendane ka shuk pueblo en oculto aislamiento voluntario pueblo no contactado contactado ni siquiera además en el Lucasina no contactado no contactado chica kai Mauricio Vicencio Masica chileno mikan pero si una pasuma hasta aquí en zona con la pactaquita taro menani pacta o paikuna paikuna rescata paikuna rescata mitakin ya si nos falta chaita que ya pasó ya Thank you. Mauricio Vicencio mi astawan karin kai sumak takita pamushka nachu astawan ka paipas kai Amazonia tarumenani mashikuna mi pasa watakuna pika ayapa wanyunaku y rikurishka karka sinapas paikuna ka napakta kai pacha kai ninchia ka kai mundo occidental nishkawan wangurishka kankuna paikuna ka sakta pikikin kausaiwan kikin yuyayon kikin yachaiwan kausaita munanje nishpa kai sacha zaktakuna pika astawan ukuman yaikurishpa chingarishka kuna ni sinapas paikunapak takita astawan ka imashina kausa imashina yuyayta asata kakuchu yaspacharin hasta un capay caita quita rurasca padre la vaca nisca sus sacerdote salesiano mi decir que nacho paimi hasta un cacay asata huya chisca ni chay jawa mi caita quita que rurasca caimashi Mauricio Vicencio cachay suma taquito voy a colgar chimashi Mauricio Vicencio ca más que asata ayahuasquero runama ayahuasca obvia ayahuasca taru rachay samayuasi taru rachina chisan pedrito taru rachina sacha pica o sacha runama paipa paika paipa wasipika shina rumigo kunata tanda chispa rumiko na watakita rurag mashima ashata ashata masti pacha mamapi tingirishka ma nya sinaspaka pai mashimi kaisuma takita pamushka sinapas mashikuna nya ashata riksina kukurkanchi mashi Carlos Yamberla paja purimanta nachu kai punja kuna kai pasa puchu kai punja kunapi paika hasta kai Bolivia mama jaktapi kai G77 tandanakunishka man rispa kai ña sata uya kurka kuna mbika ñamana G77 kuna pika G133 nacho sinapas kikini kurkangi tuk mama jakta kunapa tandanaku minispa chay pachari mama jakta pusa kuna chay iska uyarir kanachu kai Ecuador manta mama jakta pusa ma si Rafael Correa, sin zata Venezuela manta mama jakta pusa ma si Nicolás Maduro, sin zata Bolivia mama jakta pusa Evo Morales, Cuba mama jakta tapusa Raúl Castro, ma que se tuviera cane. Chay masti chisituta chay amurka ma masti Argentina manda pusa mama Cristina Fernández de Kirchner nishka. Sin zata Salvador manda mucho pusa pas ma chay picarka. Colombia manda pusa que chay picar. Colombia manda ka nachukaina mucho nacho mucho mucho gian kutin kutin sharing chay kapaika shugo diplomático necesita ma kacharka. Shuminda la misut. Bueno, sin apas chay 133 mamá ya está pusa con una tanda nagui que es cajaba acá. Ni cuenta ya está que está por ir con tauca movimientos sociales que te chay manda chay erga con. ¿Y más porque te chay pica erga con ella más? ¿Y más? Tierca mi nispasa ka shugo iskai chunga waranga runa kuna y materian gami. Ah, tukui kai chay 133 mamá ya está con una manda. Mana chay tukui ya manda, pero sin apas kai había ya la andición, había ya la manda mamá jacta, había ya la mamá jacta manda mashikuna ka tierka mi Bolivia, Venezuela manda, andición, Colombia manda waki mashikuna pas tierka. Sina jacta Irán nishka, Irán mamá jacta manda, delegado con apsi. Pusha pucha pigar ganacho. Kati Pusha, vicepresidente. Kati Pusha, vicepresidente. Ari, paita mzoi makta mwia kurkani asada. Sina jacta mashtimi kai Chile manda, sinata anda aquí con la manda, ¿no? Argentina manda, Brasil manda, Uruguay manda, chepi, tierra. ¿Qué hay con la marronga para que chepi, o sea, yo ya y mi kai kan, Nacho. O sea, yo ya y kali kan. Pero si nada, yo raipi me hace tan rico una urmanchi. Yo ya y kan, Nacho. Casa de wangurí con la pica, mama es esta pusha con la pura wangurín. Ni son ya gobierno pura. Mana es esta pura. Koten nacho gobierno kuna kunya yuksis pa kapita kote chay pay kuna niskata ka kote katichin ya chay pi sakirin chay ka chay mi musurin sinata wanguri kuna pika jakta kuna pi chay pikan o sea jakta kuna wanguri pa ma chay kota ka asata warku chin ya gobierno kuna ari niska kuna ka tau ka kuna ma sina niska ja sakirin declaración kuna api sakirin sina acuerdo kuna api sakirin pero sina pas nya pakta chinga pa ka Ashka wata kuna sakirira ma na pakta chipaktan. Chika chaymi muturin kajarimanda sina jakta kuna tandanahuna, jakta kuna tuparina, jakta kuna rimarispa. Chika chaita rurashun nispa, chaita rurangapa, shu uchija nyanda japa paskangapa nispa ma sina tanahikuna karishkarka. Pero sina pas nyaru repika asat chika shinji ma. Shu. Más de más tan ese su método ni siquiera tan mucho rinchi

regar la vida de cuanto aquí florece. Quieren vender mi sangre, quieren ofertar mi cuerpo. Aquí donde vende el ave y el arroyo cristalino. Allá donde no hay razones, se traban negras ideas. Y vaya, no está. ¿Dónde podrá vivir la guacamaya en esta piel? ¿Dónde ocultará el gran jaguar? Este parque no está más. Y Yasuri, hay un tesoro oculto en ti. Y Yasuri, tiene que quedarse allí. Y Yasuri, el tiempo se detuvo aquí. Hasta mucho más y con una caída pasa hasta un carita que curca mi hasta un caca y más y Mauricio Vicencio y asumí con una pica ya para si manaco y pasa o puncha con aumento si curir canachu y asumí un copi chay curi huira yuxis un mana yuxis un nispa hasta un caso y asumí dos nisca más y con una o alguien pica hasta taca mana yuxinato ni con tu mamá ya está mamá ya está puse pues pasa guata con una cabana yuxinato nispa su campaña mundial tal lugar que si nada pues con una pica cosas que muchos riscaman taca ni yuxina mi cancha ni español en casa pues bueno Joaquín pica mana pacta chay pacha mamá o ancocho ya es para rixis para acá Joaquín pica rato mi ma tigra de ingasa vivían chichina pa chaypa o chaypa ninche chaca y asumí ocupitía huihuacuna yuracuna tuku chay zamba y tuku chay kuna chingaris pa acá ya que mi canga vivían chi Joaquín pica machicuna casna ni una chuta que pica mejor que qué angustia. ¿Dónde podrá dormir mi hermano el colibrí si su nido en la alta selva ya no está? ¿Dónde podrá vivir el guacamaya y el tapir? ¿Dónde se ocultará el gran jaguar si este parque no está más? Maizoma. China mi canga, Nacho. Chingare pica. Muy pite puyung. Ima huivo con una chingarina, mi Nacho. Me camba huasita con un pacar jungi huasita. Caima shamunga kaman shu hatun aplanadora. China sarus pia mi pica. Camba tuku ima chasca guta kakache pisarus aquí ima ita pacarina. Y me conago con la tiascata pisar los pasajes que picar me también corin chepi me causa y fitirin nacho si no pas que ya está pucha ni es que con la pa ni pica che tu cuita mi ya que tirin chi pero si no pasó causa y con la tiacho ni es paninga y ma maica man checa maica causa y ta ima mandata shuka usika yali kana kan shuka usikonata. Chika naya charin. Ariwakin pika kutin ñukanchi pachari manta pacha ñukanchi pakausa imanta pacha tukuita chasna kachun yuyanchiza chasna kachun munanchiza mai pika wakin pika manda pacta jamuntanchi por ejemplo ñukanchi kichuakunapas ñukanchi taitakunapas kausa itakana tanto jamuntanchi hasta wanka kai musu yaska kausaiman villakunapi kausaiman tigrachinata munanchi ñukanchi ayllullaktakunapipas shinapas chaypika hasta un proceso de blanqueamiento nishka shinaman y maypika yay corinchi na pacta yuyas papas shina chinga chinga maypika yay corinchi y chingarinchi nachu chayta mikunan pika wakin pika a chilla yuyarina sakirin wakin pika rimarina sakirin imata tarrura grinchi ima pacta kai pacha pikanchi na tukui pacha ta causa kusuncho hasta un chaypa chaykuna pika ima ima ruraiman ta sakishun samu huwa wakunapa ñukanchi kai kausana punllakunapi kai pachapi ima rurana bueno wakinpika chasna rimanakunapi sakirin mashikuna tawka yuyanakuna ma tiyan mashikuna imataj shinapash ñukanchipak kikin kausaypi pacha rikushpaka ashata yana urmanchi maski ñukanchichapash pikunatapash ama llakichinata nacho hasta ongarin shuk ñukanchipak llakikunata mishashpak kay shukunapa llakikunata ashata chapash yanapanata yana urmanchi nacho o mana yanapay ushashpapash maski ashata chapash kushichita chapash maski kushichina urmanchi kushi maski asina shimikuata nishka chapash ari pero bueno wakin pika kutin chasna takipi nishka shina kutin llakichishpaka ñukanchipa hawaya alli kachun nishpa kutin shuk tegmashikunata llakichishpa chayma wakinpika ñukanchipas incoherenciaman urmanchi ñukanchi pura llakichinakunchi ashtawan ñukanchik kawsay kay mamasitaman chayamushpa tigramushpa ashata villachiyarimashi imashinata kan mashtimi eperamashikunaka paikunapak shimi kamayka shimi kan mashi paikunapakka a ver eperatapa mashikunaka chapalachi na hacia pd shimi paikunapakka imashinata kan chay paikunaka paikunapak shimikuna paikunapak tananahuikuna paikunapak kawsaykunaka mashti nachu kan nijur kanki kallaripika chay plan de vida nishkata riksinahungapak mi rikanchi nishpa paikunapak plan de vida nishkapika o kausaypak mascaripika imatak paikunaka nin punta pika kay muchurika rikurishkami kan mashikunalla ashtawan katukuy kay estado nishka ukupimari shuju shuk ruraykunawan ima derechokunatapas mañay ushan ñajanir kurkanchik mana churi kay mamallaktapak plan nacional del buen vivir nishkaka chay objetivos de desarrollo del milenioman ashawanguchishka kan shinapash kutin kay Ecuador mamallaktapika tukuy ninchillaka ministerio kuna shinallataj ninchillaka juntas parroquiales kuna alcaldía kuna shina tukuy chaykunami shuk ninchillaka shuk kamachi shinapi wangurishka kana ruranakunaka chay shuk ruraykun kamachikunapi wanguchishka kana nishpa churashka kan chaytami nin plan nacional del buen vivir nishka chayta kunanpika ña Ecuador mamallaktapika churashka tiyan plan nacional del buen vivir 2013-2017 nishka shinapas chaykunapika kutin tukuylla marca pushakuna kiti pushakuna shinallatak kitilli pushakuna shina chaykunami ña kay shuk planes y programas y proyectos nishkataka rurankuna chay plan nacional del buen vivir pi wangurishpa shinapas kutin chaykunapika ñukanchik runa kawsaymanta pacha ninchillaka chay yuyaykuna mana pacta rikurin ashtawanka shutikunalla rikurin plan nacional del buen vivir nishka pero shinapas ruray pacta yuyaykunaka shukshina kan entonces chayta allichita kaya allichita mutsungapak ninchillaka exigingapakka ñukanchik kikin llaktamanta pachami chay yuyaykunataka churana sakirin nishpa paykunaka wiñachishkakuna kay plan nacional plan del buen vivir de nacionalidad epera nishkata paykunapak yuyayka shukshina kan por ejemplo epera mashikunaka kay Colombia mamallaktapi shinallatak Ecuador mamallaktapi kawsankuna paykunapak territorio demarcación territorio ka por ejemplo estado rikushpaka chaupillas imashti chikna chaupi yachishka kan hakirishka shinapas paykunaka por ejemplo mana tukuykuna cédulata charishka por ejemplo sinaka chachimba chachai chay imas chaupishka mentaka. Por ejemplo, obviamente paikunaka mashi pura, paikunaka ayu pura kaspaka, paikunaka samug y rigya kaska Colombia man, sinasta Colombia mentaka y imas te Ecuador. Obviamente chay paikunapa aspakunam, nispa, ya. Paikuna pakuna kamancha y mikan kunapika Colombia mamas hasta pikiya pa makanaga kufinya na kutiyan kachai kai guerrilla kunawa sina pachai pika paramilitar sina chai kunas tiyan ni yapa to chai kuna tamanchas pakunan kunaka nya samus katauka ayu kuna epera kunaka Ecuador mamas hasta chai epera kunap aspa kunam entonces chai pinin kuna kuna paikuna pero no chu ayu pura kan ari ayu pura paikuna kan Aispuran pai kunaka kan. Sina paskutin pai kunaka nin ñukan chika Colom mas mama jakta pisikspaka Colombia manta kanchi nin sina paskutin mana cédula de identificación chal saka. Na pakta por yu shanchi nin por ejemplo kai Ecuador mas se borbon y mama mana shanchi nin. Hapispaka tigra chinga nin. Kuti Colombia ves mana chaski ushanga nin porque pai kunas mana y ma colombiano nispa ma cédula charin por. Entonces chai punta jaxinas de corin. Nacho chepika chai condición de doble nacionalidad nishkata chari ushanga paikunaka. Chai te paikunaka maña es un punta pika. Y demarcación territorial tapas condición de doble nacionalidad. O sea, paikunapa territorio iskai mama jaktapimi nispa churachun munanchin. Claro. Entonces chai makanak vitaka na chai man chai te rongapaka na paikunasaka rayusaringaka. Chai paka Cancillería, sino hasta acá, Ministerio de Relaciones, Ministerio de Interior, sino hasta de Seguridad, libre, chay kuna ma, chay man rispa, así chis un espatik, así chinagan, pero sin apas, pay kuna ni mamá ya está un tak, na chayta como un engacho ni, pero sin apas, pay kuna que chayta demandas un ni mamá ya está pi, y más sin apas chayta, chayta. No chay pipi pa asambleísta ni chay me cerca. Na pipi pay kuna ka, así corre ka. O sea, chay ya que con acá, kai mama jata wacharishka pachamanda masina jata na mama jata ka yachanga mai ima jata picharishkata. Sina pase. Chay punta ya que sina ricorin. Cada típica cotin, por ejemplo, con ampica chay territorio hawayate, por ejemplo, yapa, maderera, sina jata colonos con agua, fina nakuitias kakuna. Y paikuna nin ñukanchi kamusunchi nin ñukanchi peña territorio así maita mi ñukanchi pakan alpakuna chaita kani así saki chuni ama maderas kuna yaikus pa pitichunza y mazaki chichunza el respeto tiacho paikuna paja autorización consentimiento previa y consentido imagina mi pa, constitución pinin chasna ta paktachichu nin chay territorio sina pas kuna pika na paktachispa yaikus pa pitispa pamunza nin chay yura kunata chay capay con acá nada ya se enchips ni ya rico pequeña sus chicas ni chay sucre ya que pay con apos enchima canaco y canacuna cutin bueno pay con apos quizás fortaleza ni spam pasa guata chusco guata kipapi machaya ni chay jactaman hace 4 años que pay con acá asa llama carga con acá guagua con una tierca con acá asca guagua con acá sin apas pay con acá pay con apos yuya y mikan con ampica ñukanchi kaska simipi tukuyta yachachishun nin kanchis watakama paikunapak simiwan paikunapak chaywan chayka kutin kay kutin kay ministeriomuntaka chaytaka na narinin porque mana chayka imanish chayta mashi Luis Males kanachu pay tapuna kanchika imanish secretario de educación intercultural tapuna kanchika paikunapak muyunayka chaynin kanchis watakama paikunapak simipi kaska tukuyta yachachishun nin sina pasai mentaka kotin pai kuna tak exigen nin ministerio mentaka maya curricular ta pakta chichun chay imagina mi tuku chi programa académica ministerio mentaka juros kata pakta chichun chay kuna ta tak churas pa ajikat unishpa chay tamanya ni chay ka chay ya pa makana ku kanchi ni pi uku mana tien nin pai kuna tien apacho chay pi na piwan kanchi ni ni piwan chay sukte ya chay kuna perikus kotin kai ungui kuna ya pa yaiku kashka paludismo nishka chay asa chakayaki kaska chay pikas chay kakuten chay por ejemplo yaku tapay kuna mikun gapak almanga tukuy pagma suk mayu ta charish kakuna chay manta tukuy terranchini chay kakuna pika chay hana hasta un hana chay chachi kuna pag aspa kuna chay manta imas ti contagiado son saka pay kuna ka chay unguska chay yakuta ubi kuna kaska mapa yakuta entonces chay ka kuna pik chay pi sinchi ungui kuna rikurishka mashi chay pipas yapa musurin kuna hambi kunata pay kunapa ya ya kunapa hambi takna tanto charishka kuna chayka kuna pika chay yaki kunapas kas kuna pas Y Maura si alchi pactaringa masi. Y Maura cha. Cha casa ya kirish ka sustarish ka samunika masi. Ñuka pikanishwa chuta ima rurayo anta ima ranchi yanish. Porque ñuka chika na pi kan chika nishpa ya sina. Pero sina pas wakin pika yu ya ni cha ikuna ta rikus patak ni may wakin pika sensibilizar inchi ni ñuka wata. Claro. Sina mi kan masi kuna. Hasta aska rimanakuna, risinakuna masakirin ñukanchik mama llaktamanta llata, Gastón Machaca, ñukanchik kay Quito, Quitipi kawsashpaka, ñukanchik kaypi llakikunalla, mi casa ñukanchilla, mi canchi yashpayuanchi, chaymanta ñukanchik wawkikuna, ñukanchik runa masikuna kashuta, llakikuna bastawan, llakikunawanpish mi kawsan masikuna. Shinami villaykunawan shamunashkanchik, kunanka shutakikuwa rigripanchik, kaymi kan takipay nishka wambra, taki wambra kunami kan iluman llaktamanta mi kan kallari tushituta. Cushy, cushy. Sinami kai tushui kai takimi karka mashikuna kayari tushui tuta ña kai inti raimi kishakunapi mi kai taki kontako yari mai kunza kayari tushui terrenguna kai pi kai inti raimi pa kayari tushui tuta mi kan kai inti punja chishituta inti chishituta mi kanga pero pasa inti punja tanya uyarkani ma wakin mashikuna tuta ña Chica, ya chakushpan por najo. Ah, ya chakushpa y chay masime virguela niskataña. Al final es un pegnaga por najo. Ah, ya. Pero si no, pues oficialmente nispa kajaren ima punja. Nasti ña. Chay punja pacha, kajaren punja pacha kan mi. Kay inti punja kagpi, chistotat. Chopitutat. Nispa kaisamu inti punja miña kajaren ima punja. Kaisamu inti punja ni. Wakin masikunaka, sina pollo kunamangar manga parispa, sina mayo kunamangar manga parispa, gur kunamangar. Para una parispa ya kajarin chay manda mi wasin sina tushpa ririn sina ayu kuna tarixispa ayu kuna po wasi kuna pita tushushpa kutin ayu kuna kachaskin mikuna kuna awa sina motego kuna awa wakin kuna kachugyu kuta charispa kachugyu motegoan o mana kaspaka nya sara motegoan sina wakin bika frita da goa kuyi goan kuyi api goan sina masti asua goa ima chaskin masikuna chay kachay mi nyukan chipa runa kuna pacha rure wasin wasin rispa sina kikin ruraskata ñukanchi tushupi karashpa chaymi runakunapa ruray kan mashikuna ña shinaspa kachay runakunapa rurayta mashikunalla kay uyachimanta kaypimi kanchik mashikunawan inti sisa mashikunawan kay Quito villapi ruranata munanchika mashi rumisamay ali pachami kan o sea kaypi Ashata japa rixina hunga pagna chunyu kanchi mashikuna maipita kausan. Nyukanchi mashikuna imasta kausana ahun paikuna cheika paikuna ina chaskin huyei wa chaskin nya tushunga pa ripik. Cheika cheipi mari nyuka mamita ninkarian. Cheipi mi shamuhun imba bora taita ninkarian. Imba bora taita shamupika asta mi aliguta ima wata psikaranga chaskina ninkarian. Cheika cheimi kuti imba bora taita wukaya wata pa ima wata psikaranga ninkarka. Ah, sinas paka chai raiku mi mashikuna. E kumbidasun yan mashikaya viernes 20. Uyag mashikuna kai nyuka. Kanchi kai kitu kitipika kai viernes chichituta mi ripanchi nachu kai uyari washa kai uyari man samuchumunanchi tukuikuna ta hasta kai pitana nahushpa ringapa ya casa de la cultura ocupi mi kanchi masikuna sin spaka kai viernes pa aji chipai chikin kunapa takina haijikuna aji chipai chikin kunapa kunga kuna takingapa tukui churukuna churaikuna tukui chaikuna tanachu masikuna chai pikin kunapa masikuna wan tukushpa samupai chik ringapa wasin hasta un carrixina cuspa ringaba masikuna ya pues pachakuna tukuin masi rumisa maichari hasta un kakaya hasta un sukta rima ikuna un katingapa ya rina pachakaskakan ali masikuna sina kaspa kakaya mitigramu pasun chekamanga aliguta pakaripangichi sumakta muskushpa pakaripangichi kaya tuparipasun masikuna kaya kama masikuna Ritzinakui. Kai pachakama, kai uyachita apamushkanchi. Yuyaikunawan, wigaikunawan, takikunawan, napaikunawanpas, shamupunyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Inquisita, Chinayata, Kaipimikanchik, Tandanakuikunami, Rurashkaka. Michakama.